esta calle que parece que ha llovido. No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido. Habrá llorado una al ver su anhelo perdido. Habrá llorado un amante al ver su anhelo conservar aquí.